sé. Vámonos ya de aquí antes de que empiecen a sonar los susurros. Lo hiciste una vez, se cayó, ¿no? Yo no soy rica, yo no voy a hacer, no voy a dar un golpe a la cámara como los youtubers profesionales porque me cargo la cámara y me da a mí un parraque. ¡Corta! Bueno, pues después de contaros la historia de la pared, de los huesos, de la calle Don Álvaro, nos pasaron muchas cosas que seguramente veréis en los próximos días y tal vez tenemos que cambiar un poco la versión de esa historia, no lo sé. Ya os enteraréis de eso. El caso es que después de todo eso nos fuimos a comer y encontramos un sitio que estaba muy bien, en la Plaza San Juan, al lado de la Plaza Mayor, porque nos habían dicho que en la Plaza Mayor la comida es muchísimo más cara. Entonces fuimos a esa plaza y estuvimos comiendo en un sitio, ¿cómo se llamaba? Tapería Ibérica. Tapería Ibérica, así se llamaba el sitio, y la verdad es que hemos comido de maravilla. Y nos ha pasado una cosa bastante, bastante divertida. El caso es que yo tenía muchísimas ganas de pedir torta del Casar, porque es típica de Extremadura, igual que las migas, igual que otras muchas cosas, la torta del Casar es típica de aquí. ¿Qué es torta del Casar? Pues no es ninguna torta, no es ningún dulce ni ningún bizcocho, porque como Félix bien sabe, yo no soy muy de dulces, no me gustan mucho los postres. Se está riendo detrás de la cámara. La torta del Casar es un queso típico de aquí que tiene un sabor muy fuerte. Yo lo sabía, que el otro día en Mérida comí algo con queso del Casar y ya lo sabía que era así porque lo había leído, mis padres me lo habían contado, que ya habían estado varias veces en Extremadura y sabía que iba a ser un queso muy fuerte, pero bueno, a Félix le gusta el queso de cabra y todo eso, así que pensaba que le iba a gustar, pero no le ha gustado. Le ha parecido que estaba demasiado fuerte. Así que he terminado comiéndome un cuarto de ese queso, un trozo como así, yo sola. Ha sido un poco fuerte para mi estómago, la verdad, pero por el momento estoy bien. Claro, es que es un queso similar al Roquefort. O sea, pero no es como Roquefort, o sea, pero es de la es familia. Es un queso como Cabrales, es un queso con un sabor muy, muy fuerte, muy intenso. De hecho, la propia camarera, cuando ha notado que no sabíamos muy bien lo que era, ha dicho, a ver, es un queso muy fuerte, ¿eh? No sé si os va a gustar. Es que han podido tener problemas con algún turista, ¿no? Como, ¿qué queso me has traído? Si esto parece que está malo. Típico de gente que no sabe de quesos. El queso está buenísimo, es muy fuerte, es duro para el estómago, pero a mí me encanta, me ha flipado, pero claro, me he tenido que comer el entrante entero yo sola. Y después habíamos pedido huevos revueltos, ha parado la música y de repente estoy pegando unas voces en la plaza. Luego digo, me da vergüenza que la gente me mira, claro, si grito en una plaza en silencio. Luego habíamos pedido huevos revueltos, y bueno, huevos fritos, patatas fritas, pimientos, jamón serrano, los huevos revueltos típicos que se pueden comer por toda España, eso está buenísimo. Y hemos pedido también migas, porque aquí son típicas y pues hay que comer migas. Y tenemos que decirlo, ¿no? Las migas aquí están muchísimo más buenas que en cualquier sitio de los montes y que cualquier otro sitio como esos. Y es difícil ya, es que es difícil. Félix me pide que hable más alto y yo sé que tengo que hablar más alto, pero es que la gente... A ver, yo lo entiendo, ¿no? Ya sabéis que estos viajes son un poco nuevos, un poco diferentes a lo que suelo hacer. Y claro, estoy grabando en mitad de la calle. Alrededor de mí hay gente. Bueno, no aquí, no me están haciendo un círculo, ¿vale? Pero claro, la gente pasa y comentan sobre mí y me miran y hablan de mí y los estoy escuchando y los estoy viendo pasar por detrás. Entonces, pues hablo un poco más bajo y me da un poquito de vergüenza. Han pasado una pareja hablando de mí, sonriéndose tal, en plan, mira esa, que es youtuber. O lo que sea que estén diciendo. Y pues me pone un poco nerviosa. Pero bueno... Yo tenía muchas ganas de probar la torta del Casar. Hemos pedido la torta del Casar, me la he tenido que comer yo entera y hemos pedido los huevos rotos y migas, porque las migas son típicas de aquí y las ponen muy bien. Hay que decirlo, eso es lo que he dicho, hay que decirlo, que están más buenas que las migas de los montes de Málaga. Es así. Se nota que las migas son típicas de Extremadura y es que las cosas cuando son típicas de un sitio se nota. Ya no veo, ya estoy ansiosa, no veo la hora de ir a Valencia y probar la paella. Porque supongo que tendrá que ser muchísimo mejor. El caso es que hemos comido muy bien, como veis los platos tienen una pintaza maravillosa, estaban riquísimos y Después de eso, hemos ido a visitar el Palacio de los Golfines. Esa historia os la contaremos en otro momento. Es una historia muy larga de nobleza, de realeza española. Y bueno, es que en esta zona de Cáceres hay muchísimos palacios. En esta parte de la ciudad, pues vivía gente muy rica, con muchas perras, ya entenderéis a lo que me refiero, con muchas perricas. Y bueno, pues hay muchísimos palacios y hemos ido a visitar uno de ellos, uno de los más importantes. Otra de las historias que quiero contaros ahora mismo es que estoy en la Plaza de Santa María. Ahí mismo, si quieres puedes grabarlo, es la Iglesia de Santa María. Esta es la Iglesia de Santa María. Justo hemos cruzado el Arco de la Estrella, que es un arco muy famoso aquí, y hemos llegado pues a la Plaza de Santa María, que es esta. Esta es la Iglesia de Santa María, que es muy bonita por dentro también. Y justo al lado hay una plaza, ahora os la vamos a enseñar, y vais a ver el suelo. Os podréis fijar que a la derecha, supongo que así se verá también en el vídeo, a la derecha se ve una parte del suelo reconstruida, muy nueva. Tiene unos adoquines de piedra, unas losetas de piedra muy modernas, se nota que están mucho más nuevas. Y a la izquierda se ven las piedras tal y como estaban antiguamente. Tuvieron que reconstruir el suelo de esa plaza porque hubo un bombardeo muy importante durante la Guerra Civil en esa parte de la plaza y claro, pues se destrozó el suelo. Creo que tiraron, si no me equivoco, dos bombas y claro, pues la metralla de las bombas reventó todo el suelo, la pared y... Es muy curioso, fueron unos aviones soviéticos, al parecer, en la época franquista, claro, pues el otro bando bombardearía, bueno, no sé, unos aviones soviéticos tiraron esas bombas buscando matar a Franco. Franco estaba aquí, en Extremadura, en esa época, durante la Guerra Civil, estaba aquí y estaba refugiándose, pues creían que estaba en el cuartel de la policía militar este, pero no, estaba en uno de los palacios, pues estaba ahí que había buscado como protección en uno de esos palacios. Y el caso es que esas bombas, por supuesto, iban destinadas a bombardear y a destruir ese cuartel, aunque pues fallaron y no cayeron exactamente en el cuartel y tampoco cayeron donde estaba Franco, porque Franco no estaba en el cuartel, así que bueno, cayeron ahí, en esa parte de la plaza, y entonces lo que ocurrió es que es muy curioso que la mitad de la plaza se salvase y la otra mitad no. Cuenta la leyenda, es una leyenda religiosa, que la Virgen Santa María, de la Iglesia de Santa María, salvó esa parte de la plaza, protegió esa parte de la plaza. La señora me ha venido. Dios mío, de verdad. ¿Qué pasa? La señora me mira y dice. Y le dice, Pepe, vámonos. Oye, que está ahí escuchando, yo qué sé qué. Sí, la última canción de Shakira para tipos como tú. Yo creía que era un niño que había abierto Clash Royale. Por favor. Vamos a ver. Cuenta la leyenda religiosa. Bueno, el caso es que eso es lo que piensan algunas personas, ¿no? Es lo que se dice, lo que se rumorea, ya sabéis, estas cosas que se cuentan en las ciudades. Esta ciudad también es muy pequeña. Félix todo el rato está diciendo que esto es como un pueblo y se dice pues que la Virgen protegió esa parte de la plaza y que por eso se produjo esa cosa tan excepcional, ¿no? Una parte de la plaza se destruyó y la otra se quedó igual y gracias a eso podemos ver hoy en día el suelo tal y como era en aquella época. No sé, la verdad es que tengo que decir que me está encantando Cáceres. Es cierto que hace un montón de frío, tengo las manos congeladas, tengo los dedos rojos. Es que no me he traído guantes porque no estoy acostumbrada a tanto frío y pues no me lo esperaba. Miré el tiempo, pero no me lo esperaba, así que no traigo guantes. Pero bueno, no sé, el caso es que hace muchísimo frío, pero esta ciudad es increíble, es muy diferente. Hemos pasado de que haya 15 grados a que haya 8. Exacto, exacto. Hace nada estaba grabando un vídeo en Málaga diciendo, bueno, yo tengo fresquillo, pero no llevaba ni chaquetón, ni llevaba pañuelo, ni llevaba nada. Ahora voy a colocarme el gorro ya porque es que hace mucho frío y no sé, me está encantando Cáceres. Es como una ciudad medieval e increíble. Todo está lleno de piedra, de palacios, de arcos muy antiguos. Es que hay muchas cosas de hace muchísimos siglos. No sé, me está gustando muchísimo y ya os haremos un vídeo especial respecto a la comida porque hay una cosa muy rara aquí para hacer esto tan así, tan medieval, tan antiguo. Hay una cosa muy rara respecto a la comida, pero bueno, eso para otro episodio que me enrollo como una persiana, ¿no? Hablo muchísimo. Espero que hayáis disfrutado. Bueno, pero no solo venimos a Cáceres, ¿no? Bueno, es verdad, es verdad. Y creo que este será creo que esta será la última historia de Cáceres, o bueno, esta no será la última porque nos ha pasado una cosa muy interesante hoy que no podíamos meter en este viaje, entonces será otro viaje, pero no nos faltan muchos viajes. Creo que la próxima semana seguirá siendo Cáceres, pero después nos vamos a otro sitio cerca de aquí. Es que bueno, todavía nos faltan como dos destinos más. No voy a decir dónde vamos, ¿o sí? No, poco a poco. Vale, entonces la próxima semana seguiremos en Cáceres con algunas historias también muy interesantes y todo eso, y la siguiente semana iremos a otro destino cerca de aquí, por supuesto, pero totalmente diferente, con otras historias, con otras... Sí, un poquito diferente. Bueno, quieto ahí, ¿eh? Quieto ahí, que esto no ha terminado. En ese momento me despido porque se hacía de noche en Cáceres y el vídeo al final quedó así, pero nada de despedirse todavía. Aún nos quedan algunas cositas que contaros. Y estoy aquí otra vez con Félix, como siempre. Hola. Y os vamos a contar la historia de El Arco Torcido a propósito. En este caso, a propósito significa porque querían que estuviera torcido. No fue un error, no fue sin querer, fue a propósito. Lo hicieron así porque querían hacerlo torcido. Claro, sería similar a caso hecho o a cosa hecha, ¿no? A cosa hecha. Que siempre está el debate de ¿es acaso hecho o a cosa hecha? Pues ambas son correctas, ambas están en el diccionario, pero yo siempre he dicho a cosa hecha y me molesta mucho, me da mucho coraje cuando las personas dicen acaso hecho porque me suena fatal. No sé, no me suena bien, pero es verdad que las dos son correctas. Aunque yo siempre digo y he dicho a cosa hecha. Bueno, en realidad este arco no se llama el arco torcido a propósito ni a cosa hecha. Se llama el arco de la estrella. Antes os he hablado de ese arco en el fragmento del vídeo que habéis visto. Es la entrada principal a la ciudad monumental, es decir, a la parte antigua de Cáceres, a la parte que os digo que parece de la época medieval. Si te paras a mirarlo, te darás cuenta de que tiene un giro, tiene una forma un poco inusual, un poco rara. Parece que está girado ligeramente hacia un lado. Y eso no fue, como os he dicho, un error de construcción, sino que lo diseñaron así a propósito, a cosa hecha. ¿Por qué hicieron eso? Pues para facilitar el acceso de los carruajes de los nobles. Esos nobles tenían carros y coches de caballos y los palacios estaban en esa parte de la ciudad, en la parte que está más allá del arco, en la zona antigua. Ahí están todos los palacios. Todavía a día de hoy están ahí todos los palacios. Y entonces era muy complicado. Tenían que hacer maniobras, es decir, muchos movimientos y giros complicados para que los carruajes pudieran pasar por ese arco y entrar a las estrechas calles de la zona antigua. Así que diseñaron el arco de esta forma. Se dice que hay un hombre que fue el que tuvo esta idea tan buena. Bernardino de Carvajal Moctezuma. Y este apellido, Moctezuma, no lo olvides, porque tal vez la próxima semana descubras un poquito más sobre este apellido tan curioso. Esta anécdota nos enseña que algunas veces las soluciones más efectivas, las mejores soluciones, no son el camino recto. Hay que adaptarse, hay que pensar de manera diferente y bueno, eso es lo que hizo ese señor, si es que fue él, con este arco, ¿no? Sí, porque de hecho nos comentaron algunas personas, bueno, nosotros hicimos una guía por Cáceres y nos dijeron que ese arco a día de hoy también es bastante útil porque cuando ha tenido que pasar algún coche le ha facilitado la entrada al coche. O sea, que no era simplemente que un noble quería poner el arco ahí para que entrase su carro, sino que ha resultado ser más eficiente incluso a lo largo del tiempo, porque imagínate ese arco, la de años que tiene. Entonces, incluso con la evolución de los coches, de los camiones y tal, ha venido muy bien porque no han tenido que reconstruir esa parte de la entrada para permitir el acceso a los camiones. Y en cambio, pues tenemos esa entrada respetada como antiguamente. Además, otra cosa que nos gustó descubrir cuando estábamos allí es que al lado del arco, en el suelo, hay una placa de metal que tiene el mapa de España. Y esas placas forman parte de la red de juderías de España. sirven para que los visitantes, los turistas, como nosotros, podamos reconocer la delimitación, es decir, la zona, los límites de las antiguas juderías. Y así podemos saber cuáles eran los lugares judíos más importantes de la época. Esto ocurre en casi todas las ciudades donde hubo juderías. En muchas ciudades de Andalucía también ocurre. Hay una placa donde se marca los límites de esa zona para que sepamos pues dónde vivían y, bueno, me gusta mucho esta historia del arco, sobre todo, y de cómo no siempre es un camino recto. Cuando estábamos allí, Félix, que siempre está pensando cómo relacionar todas las historias con el aprendizaje del español, me dijo que es muy curioso, ¿no? Porque este arco era un ejemplo de cómo funciona la vida en general y cómo funciona también el aprendizaje del español, ¿no? Igual que la arquitectura. A veces es necesario que nos inclinemos, que nos doblemos, que nos giremos un poquito, que demos nuestro brazo a torcer, incluso, para alcanzar nuestros objetivos. Dar nuestro brazo a torcer significa, bueno, pues no elegir el camino recto, aceptar que tenemos que adaptarnos y hacer cambios y buscar nuevas formas de aprender. Claro, porque al final piensa que la puerta en su día cuando se construyó era una puerta normal y supongo que a muchas personas no le parecería del todo bien que este señor quisiera reformar la puerta. Porque nosotros lo vemos ahora desde una perspectiva la cual nos da una visión muy diferente a lo que podían vivir pues, los habitantes de Cáceres. Es como un ejemplo claro, es como nosotros que estamos en Málaga y de repente el alcalde dice vamos a reformar el puente que tiene este río. Y de primeras a nosotros no puede parecer mal porque es algo que no estamos habituados y decimos estaba mejor antes, han hecho un puente muy feo, no nos gusta el puente. Y... Menudo ejemplo, es que estaba mejor antes. Ha puesto un ejemplo real de un puente que han hecho aquí al lado del río, del centro de Málaga, y es que vaya mierda de puente han hecho. O sea, no puedes decir eso porque el puente es terrible, es feo, es desagradable, tiene una luz por la noche desagradable. Bueno, el caso es que lo importante aquí es que a todos nos cuesta trabajo cambiar de idea, cambiar nuestras estrategias de aprendizaje, a todos nos cuesta adaptarnos a los cambios, pero igual que este arco, se tuvo que torcer, se tuvo que girar para que fuese más práctico y más útil y para facilitarle la vida a la gente y a los nobles de la época, nosotros como estudiantes, todos vosotros, tú que me estás escuchando, nosotros también como estudiantes de otros idiomas, tenemos que torcer, tenemos que girar a veces nuestras estrategias de aprendizaje para mejorar. Y siempre hay que estar abiertos a esos cambios. Incluso también se me ocurre el cambio inverso, ¿no? Es una palabra que también me gusta, seguramente no se utilice mucho, pero es la parte de la involución. Y digo esto porque yo como persona pues que me gusta mucho la tecnología, pues cuando estudio otros idiomas, surgen técnicas que no sé si son tan eficientes, ¿no? Y muchas veces lo más eficiente, que es ponerte a escribir, ponerte a hablar, que es lo más básico, No te sales sola, ¿no? Y lo que te lleva el cuerpo es a ver un vídeo rápido, a ver tal, y eso al final tampoco te ayuda, ¿no? Y está bien también cambiar incluso hacia atrás, de decir, mira, este camino a lo mejor no es el correcto, ¿no? Y cambiar también tu técnica porque a lo mejor no es la más eficiente de todas. Pero bueno, estoy segura de que todos aquí, con la edad que tenemos, ya hemos tenido que torcer o girar nuestro camino alguna vez para alcanzar algún objetivo. No solo en el aprendizaje de idiomas, en nuestra vida en general hemos tenido que adaptarnos a un montón de situaciones y circunstancias para alcanzar algún objetivo que deseábamos. Y creo que no es algo nuevo para nosotros, pero sería interesante que como estudiante reflexiones sobre esto, ¿no? Pensar cómo puedes adaptarlo o cómo puedes relacionarlo con tu forma de aprender. Si hace tiempo que estás un poquito estancado y no aprendes tanto español, tal vez necesitas escucha activa. Si escuchas nuestros podcasts pero no estás atento de verdad, no vas a aprender tanto. Entonces es mejor que escuches solo un podcast por semana, pero que dediques mucho tiempo a comprenderlo, a trabajar con la transcripción y todo. Y esto se me ocurre una conversación que tuve hace poco con mi madre, que está estudiando inglés, y es que dicen, yo veo los vídeos con los subtítulos en español. Y yo le dije, mamá, si tú ves un vídeo en inglés con los subtítulos en español, no vas a aprender nada, porque yo me he visto 1000 horas de una serie japonesa con subtítulos en español y no sé decirte ni una palabra en japonés. Y claro, me dice, bueno, yo le recomendé que lo suyo es verlo con los subtítulos en inglés y que vaya apuntando las palabras y repitiéndose el vídeo. Claro, ya me dice, bueno, pero eso es un coñazo, es decir, es un trabajo más pesado, ¿no? Claro, pero es que es la forma de aprender. Con nosotros no pasa lo mismo. Si tú escuchas este podcast, te apuntas palabras, te paras, intentas comprender y intentas hacer frases con las palabras que acabas de descubrir, pues vas a aprender mucho más que si lo escuchas de fondo y listo. Y bueno, en este punto estamos ya delante de la puerta del Palacio de los Golfines. Vamos a entrar y, como os hemos dicho antes, esta historia la dejaremos para otro día porque es una historia no tan interesante desde mi punto de vista, pues simplemente eran nobles que vivían en palacios en Cáceres y supongo que la vida de estos nobles era muy parecida a la vida de los ricos de ahora. Lo que pasa que los ricos de ahora tienen un Lambo y los ricos de entonces tenían un coche de caballos. Pero ambos ricos, ambos nobles, podrían haber conseguido girar un arco, el arco de la entrada de la ciudad, con tal de que su carruaje o su Lambo girase bien sin tener que hacer muchas maniobras complicadas. Y recuerda el apellido Moctezuma, porque la próxima semana vamos a hablar sobre eso y os contaremos algo muy guay que nos pasó. Así que nos vemos en el próximo viaje. Espero que hayas aprendido muchas cosas, que te haya resultado interesante y adiós.